vamos. Ritmo de gaita, toda la fuerza de los reyes. ¡Claro que sí! Musical, mi amor, vamos. Y un sonido angelical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor. Así tan bien guardada nunca perderá esplendor. ¡Vamos! ¡Hop, hop! ¡Alegría para todos! ¡Eso sí! ¡Hop! ¡Toque, Burgar, toque! ¡Vamos! Presto, me dijiste por un rato nada más. Mira qué cosa hermosa tu cajita musical, con esa funda rosa y un sonido angelical. La tienes tan cuidada que es un verdadero amor. Así tan bien guardada nunca perderá esplendor. ¡Vamos!